El eco de mi propia respiración era lo único que rompía el silencio opresivo de la vieja casa. Me llamo Marcos, y mi estupidez me había llevado a este rincón olvidado del mundo, a una mansión que, según las leyendas locales, se alimentaba del miedo. Siempre me consideré un escéptico, un hombre que se ríe de los cuentos de fantasmas y de las supersticiones pueblerinas. Esta noche, sin embargo, mi escepticismo se estaba desmoronando, ladrillo a ladrillo, como los muros decrépitos que me rodeaban. Todo comenzó como una apuesta, una bravuconada entre amigos al calor de unas cervezas. ¿Te atreves a pasar una noche en la casa de los lamentos? Me retó Javier, con una sonrisa burlona que no pude soportar. Y aquí estaba, con una linterna parpadeante como única compañera y el orgullo herido como único combustible. La casa crujía y gemía con cada ráfaga de viento, como si se quejara de mi presencia. Las sombras danzaban en las paredes, adoptando formas grotescas, que mi mente, cada vez más sugestionada, convertía en monstruos acechantes. El aire era gélido y olía a humedad, y algo más, algo dulzón y nauseabundo que se me pegaba a la garganta. Decidí explorar la planta baja, tratando de mantener la compostura. Cada paso sobre el suelo de madera podrida resonaba en la quietud de la noche. En el salón principal, cubierto por sábanas blancas que parecían sudarios, un piano de cola se erigía como un ataúd en medio de la estancia. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando, de repente, una única nota, grave y discordante, resonó en la habitación. Me giré bruscamente, iluminando el teclado con el haz de luz tembloroso de mi linterna. No había nadie. El corazón me martillaba en el pecho. Traté de convencerme de que había sido el viento, una corriente de aire, cualquier explicación lógica, pero la nota había sonado con una claridad imposible. Subí las escaleras con la misma lentitud con la que un condenado se acerca al patíbulo. Cada peldaño era una tortura. En el pasillo del segundo piso, los retratos de antiguos moradores me observaban con ojos vacíos y severos. Sus miradas parecían seguirme, juzgándome. Me detuve frente al retrato de una mujer joven, de una belleza melancólica. Sus labios esbozaban una sonrisa apenas perceptible, pero sus ojos estaban llenos de una tristeza infinita. Fue entonces cuando lo oí. Un susurro. Un lamento suave y lastimero que parecía provenir del final del pasillo. Era el llanto de una mujer. Mi primer instinto fue huir, salir corriendo de esa casa maldita y no mirar atrás. Pero una fuerza extraña, una curiosidad morbosa me impulsó a seguir. El llanto me guió hasta la última puerta, la única que estaba cerrada. La madera estaba hinchada y descolorida. Con la mano temblorosa, giré el pomo oxidado. La puerta se abrió con un chirrido que me heló la sangre. La habitación estaba vacía, a excepción de una mecedora que se movía lentamente, como si alguien acabara de levantarse. Y en el suelo, frente a la mecedora, había un pequeño vestido de niña, blanco y manchado de algo oscuro. El llanto cesó de golpe, y en su lugar, una risa infantil, juguetona y cruel, llenó el silencio. La risa no provenía de ninguna dirección en particular, sino que parecía estar en todas partes, dentro y fuera de mi cabeza. El pánico se apoderó de mí. Me di la vuelta para correr, pero la puerta del dormitorio se cerró con una violencia inusitada. Estaba atrapado. La risa se hizo más fuerte, más histérica. Las luces de mi linterna comenzaron a parpadear frenéticamente, hasta que se apagaron por completo, sumiéndome en una oscuridad absoluta. Y en esa oscuridad sentí una presencia. Un frío antinatural me envolvió y el olor dulzón se intensificó. Unas manos pequeñas, heladas, me agarraron los tobillos. Grité, un grito ahogado y patético. Caí al suelo y traté de arrastrarme, pero las manos no me soltaban. Sentí un aliento gélido en mi nuca y una vocecita susurró en mi oído. «Ahora jugarás con nosotras, para siempre». No sé cómo logré escapar. Recuerdo haber pateado y arañado en la oscuridad, haber encontrado el pomo de la puerta y haber corrido como un loco, sin mirar atrás, mientras las risas y los lamentos de la casa me perseguían. Salí a la noche y no paré de correr hasta que llegué al pueblo, con la ropa desgarrada y el cuerpo cubierto de arañazos. Nadie creyó en mi historia. Dijeron que fue el miedo, la sugestión, pero yo sé lo que vi y lo que sentí. A veces en la quietud de la noche todavía oigo los susurros y las risas, y cuando me miro al espejo, no solo veo mi propio reflejo. Detrás de mí, en la penumbra, a veces vislumbro la silueta de una mujer con una sonrisa triste y la figura de una niña con un vestido blanco. No estoy solo. Nunca más lo voy a estar. Y esa es la peor parte de mi terror.